Seguimos firmes al aire de Radio Municipal Santa Rosa. Momento de presentar a la siguiente entrevistada, que tiene que ver con la ley de, bueno, de alquileres, ¿no? Y todo lo que está pasando con respecto a eso. Pero para que nos aclare y nos informe, le voy a dejar la palabra a ella, pero primero la voy a presentar. Hola, Fabiana, ¿cómo estás? Bienvenida, Gaby Torres te saluda. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, aquí también preocupada sobre esta ley de alquileres. Y bueno, que la presencia del Estado, ¿no? También para la formación de precios y que se haga cumplir de alguna manera también esta ley. Sí, tal cual. La verdad que es algo por lo cual venimos trabajando rigurosamente desde la Federación, donde están nucleadas todas las organizaciones del país. Uh-huh. Bueno, la semana pasada, sin ir más lejos, hubo una mesa de diálogo que la cual llevó a cabo la Secretaría de Comercio. Y nada, lo que seguimos proponiendo y pidiendo es que el Estado empiece a tomar cartas en el asunto, a hacer cumplir la ley y a trabajar en lo que es el precio de los alquileres, que, como ya sabemos, vienen aumentando de forma inescrupulosa y no hay un freno, hay un parate, y las condiciones de los inquilinos, ¿no?, para poder alquilar en lo que hace en referencia a lo que gana, a su sueldo, no se condice con estos aumentos. Tal cual, tal cual. Fabiana, leía en unas declaraciones tuyas, bueno, que hacías mención también a la palabra fracaso de esta ley. Sí, fracaso porque es algo que ha instaurado el propio mercado inmobiliario, como así también la oposición, desde el minuto cero en que se comenzó a trabajar en la ley de alquileres. Esto, nada, sabíamos que iba a haber pelea con el mercado inmobiliario, con la propia oposición, y bueno, y han logrado instaurar ese miedo en la sociedad, más que nada, porque al no haber, como reitero, ¿no?, al no haber control por parte del Estado, es obvio que cualquier ley se va a caer. Exacto, exacto. Pero lo importante acá es que hay que empezar a ver en el sector más vulnerable, que es la sociedad que alquila, que necesita que esta ley continúe, pero que se haga valer cada punto de la ley. Exactamente. ¿Cómo está la situación en nuestra provincia? La verdad que como en todos lados, tenemos situaciones de todo tipo, desde los precios, desde contratos que no se rigen en cuanto a la ley, abusos de todo tipo, bueno, de hecho, sin ir más lejos, hace cosa de una semana y media más o menos, que es, esto es algo que nosotros siempre le recalcamos a la sociedad, que tiene que animarse a denunciar, porque muchas veces son víctimas de los abusos del mercado inmobiliario, y por miedo se quedan callados la boca, no dicen nada, no denuncian, y hará cosa de una semana y media tuvimos la noticia de una inquilina que llevó a cabo un juicio al propietario donde ella estaba alquilando, por precisamente esto, ¿no?, por abusos en cuanto a lo que pedía que esta inquilina debía realizar. Esto se llevó a la justicia y la justicia falló a favor de la inquilina. Entonces, esto es todo un logro, porque si bien el hecho de llevar un juicio adelante es muy costoso, requiere de tiempo, pero a la larga, cuando uno se anima a denunciar, más que nada cuando se ven vulnerados los derechos, ¿no? Es importante, porque pasan estas cosas. Por ejemplo, bueno, con esta chica que no sé, le pedían barbaridades que tenía que hacer en la casa donde estaba alquilando, cuestiones que no le correspondían a ella, de arreglos o de colocar ciertos instrumentos como una bomba de estas para poder que haya más agua dentro de la casa. Cosas que uno dice, ¿por qué si no le corresponde al inquilino? O sea, son cuestiones que hace al funcionamiento del propio ambiente que le corresponde precisamente al propietario. Sí, con la excusa, como Fabiola, la humedad, sí, por ejemplo. Vamos a algo que pasa en, sí, todos lados, y en la provincia de La Pampa es una de las principales, que alquilás una vivienda, te dicen, no, está en perfecto estado. Mm. Vos entrás, la ves pintada, está todo bien, pero al cabo de unos días llovió y empieza a descascararse toda la pared, encontrás humedad en todos lados, y donde empezás a hacer el reclamo, sí, nadie se hace cargo. Tal cual. Ahora, cuando finaliza ese contrato, que vos tenés que entregar esa casa pintada o ese departamento pintado, obviamente que no, nunca lo vas a poder pintar y dejar en las condiciones en las que lo recibiste, porque sí, la pared estaba impecable, pero al haber humedad, esa pared va a estar totalmente deteriorada. Y eso se lo condicionan al inquilino, cuando en realidad es una cuestión del propietario. Es el propietario el que tiene que arreglar ese tipo de situaciones. Tal cual. Te iba a comentar dos cositas. Por un lado, que decías la importancia de denunciar, porque es cierto, hay mucha gente que tiene miedo y otras que ignora, ¿no? Como que no sabe, porque están en la situación de, bueno, estoy viviendo en tal vivienda, me corresponde, sin saberlo de que no. Y la otra que también escucho mucho, que también me ha pasado a mí, es, bueno, vos estás haciendo uso de la vivienda, te corresponde a vos, qué sé yo, arreglar la humedad, en el caso que comentabas vos de poner también ahí para que haya más agua en la vivienda, también está eso, ¿no? Como que como un abuso de parte del propietario. Sí, totalmente. Hay muchísimas cosas y cuestiones en las cuales el Estado tiene que empezar a hacerse eco. Otra situación que preocupa y muchísimo, que nosotros venimos denunciando desde que prácticamente la organización comenzó a funcionar en la provincia de La Pampa, es el hecho de que se ven vulnerados los derechos de los niños, porque no, a las familias que tienen hijos no les alquilan, y esas familias están desesperadas porque no saben dónde ir a parar. Es una locura, y cada vez se ve más y más y más, y al verse afectado también el ingreso de esa familia por lo que ganan y por lo que tienen que pagar de alquiler, se complica muchísimo más. Sí, es cierto, eso también me ha llamado mucho la atención, porque cada vez que leo sobre alquileres, uno de los requisitos, si no te diría el primero que suelo leer, es eso, ¿no? Que no se alquila a familias con niños, ni te cuento mascotas. No, ni hablar de las mascotas, pero bueno, acá, sin desmerecer, pero centrándonos en esta cuestión que es importante, de que no les alquilen a las familias porque tienen hijos. Sí. O sea, es totalmente una discriminación, y se está faltando al derecho de esos niños. O sea, es no poder brindarles un techo a tus hijos porque te ponen como condicionante que no tenés que tener hijos para poder alquilar, es una locura. Sí, totalmente. Fabi, ¿qué pasa con las inmobiliarias? ¿Están implementando la ley más allá de todo lo que estamos conversando? Las inmobiliarias siguen con sus mesas de negociaciones con el Estado, bueno, de hecho, muy de la mano con la oposición, porque son los principales referentes de esto, de que la ley debe caer, ¿no es cierto? Pero bueno, nada, nosotros desde la Federación seguimos en esa lucha, tratando de hacer entender el por qué la ley debe de continuar y por qué el Estado debe empezar a tomar cartas en el asunto, a controlar y hacer que esta ley realmente se cumpla para que funcione como tiene que funcionar. Exactamente. Fabi, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta comunicación. Te mando un abrazo y, bueno, ya sabes que los micrófonos de la radio a disposición. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buenos días. Vos también. Gracias. Hasta luego.